Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? Tiempo de la actualidad cercana, hoy con esa publicación en el Boletín Oficial del Estado de las candidaturas presentadas a las elecciones del próximo día 20 de diciembre, que arrojan hasta 5 paisanos, 5 galdurienses incorporados como candidatos en alguna de ellas. La más sonada, sin duda, la de Andrés Bódalo, el candidato número 1 de Podemos, con la polémica suscitada tanto dentro como fuera de la formación política de Pablo Iglesias, tras su condena por la agresión al concejal del Partido Socialista, también al teniente alcalde de nuestro ayuntamiento, Juan Ibarra. Ya saben que no es una sentencia firme, está recurrida, pero está dictado por un juez y esto genera mucha polémica. Defendía Pablo Iglesias, como han escuchado, a Bódalo. En esta línea, el Partido Socialista de Jaén ha saltado a desmentir esa defensa, la califican de demagógica. Bódalo no está condenado por defender los derechos de los trabajadores, insiste el Partido Socialista, sino por agredir a un concejal. No es la primera condena que tiene de este calibre y se acusa a Iglesias de demagogo por estos actos. Entonces, en cualquier caso, esas listas presentadas que han sido admitidas y que definitivamente se proclamarán el próximo día 24 de noviembre, si no se encuentra pues ningún defecto o alegación a las mismas, la Junta Electoral las va a supervisar. Ese asunto, también otros datos, como podemos ya confirmarles que el próximo viernes, el día 20, se pone en marcha la guardería temporera en nuestra ciudad, en horario de 7 de la mañana a 17:30, a 5 y media de la tarde. Y algunos asuntos más que conforman la actualidad informativa de este día. Como es también costumbre, arrancamos con la cuestión meteorológica. De momento, en nuestra ciudad, cielos prácticamente despejados, 19 grados centígrados de temperatura ambiente, sigue esta tónica casi primaveral. Conozcamos qué se prevé para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana, con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas hoy apenas cambian. Máximas que rondan los 20 grados en la capital, Villacarrillo y Alcalá la Real, 21 en Linares, 23 en Andújar y 18 en Úbeda. El viento se mantiene flojo y variable. Mañana jueves se mantendrá esta situación, cielos bastante despejados, aunque por la tarde encontraremos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas como las de hoy. Máximas mañana sobre los 20 en la capital y Villacarrillo, 21 en Linares y Andújar, 19 en Úbeda y 18 en Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 5 y 9 grados. El viento seguirá soplando flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Dos de la tarde, 19 minutos y medio. Ya saben, 5 candidatos de nuestra ciudad forman parte de alguna candidatura en la cita electoral del 20 de diciembre. La más controvertida, ya saben, la de Andrés Bódalo, que encabeza la candidatura de Podemos, con la polémica generada en torno a su condena y que han podido ya conocer. También encabeza otra candidatura, otro galduriense, Juan Antonio Pérez Ferreiro, que encabeza la candidatura del PCPA como primer candidato, como candidato número uno. Son los dos únicos candidatos que encabezan esa lista en el Partido Comunista de los Pueblos de España, PCP, para ser más exactos. También al Congreso de los Diputados, otro galduriense cierra la candidatura del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA. También en el Senado, la presencia, como ya habíamos anunciado, de la coordinadora local de Izquierda Unida, que es candidata por Izquierda Unida, Unidad Popular, Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Unidad Popular en Común. Y también como suplente a la candidatura al Senado en el Partido Socialista Obrero Español, Ana María Rivas Hidalgo. 5 paisanos que forman parte de esas candidaturas de cara al próximo 20 de diciembre. Se proclamarán oficialmente, hoy se han publicado en el Boletín Oficial de Estado, las que se han presentado se proclamarán definitivamente el 24 de noviembre, una vez que se subsanen las irregularidades, si es que se aprecian por la Junta Electoral Provincial, y se proclamen de una forma definitiva, decimos 24 de noviembre. Pues ese argumento con el que abríamos el tiempo informativo de hoy y que tiene otras derivadas en el ámbito político, porque, y no es casual también en esta fecha preelectoral, las acusaciones cruzadas con respecto a las cifras de los presupuestos adquieren mayor volumen. El Partido Popular ha informado sobre las 66 enmiendas que va a presentar por la provincia de Jaén a los presupuestos de la Junta de Andalucía, que critica con dureza, dice, llevan 35 años maltratando a la provincia de Jaén sin recoger inversiones muy importantes, estratégicas para la provincia. El parlamentario por Jaén del Partido Popular es Miguel Ángel García Anguita. Una enmienda, y esta me imagino que ustedes la comprenderán, porque ha sido uno de los caballos de batalla del Partido Popular en la provincia de Jaén, de 15 millones de euros para la construcción de la ciudad sanitaria en la ciudad de Jaén. La tan deseada ciudad sanitaria, la que tanto el PP siempre ha luchado tanto para que se construya. Otra enmienda de 5 millones de euros para la construcción del Chare de la Carolina y para que se termine de una vez por todas el Chare de Cazorla. Una enmienda de 1 millón de euros para mejora y ampliación en los centros de salud de la Fuentezuela, en Jaén Capital, el centro de salud de Alda Quemada y el centro de salud de Villacarrillo. Nosotros siempre decimos que la Junta de Andalucía, que el Partido Socialista Obrero Español, lleva 35 años maltratando a la provincia de Jaén. Cada año, allá por el 30 de octubre, se ha adelantado este año, por las elecciones, cuando el consejero o consejera, en este caso consejera de Hacienda, presenta los presupuestos en el Parlamento de Andalucía, cuando ese mismo día por la tarde nos llega a la sede en Jaén, igual que al resto de sedes provinciales, el proyecto de presupuestos, vemos con tristeza cómo la Junta de Andalucía maltrata a esta provincia, cómo todos aquellos proyectos que llevamos más de 20 años esperando que se realicen, no lo recoge, no hay partida presupuestaria suficiente para que se realicen esa infraestructura tan necesaria, esas inversiones y todos aquellos proyectos que serían importantísimos para convertir a la capital y a la provincia de Jaén en una provincia como se merece. Por ello, nosotros, los cuatro compañeros, Amelia Palacio, Santiago Miranda, Catalina, hemos visitado todos y cada uno de los municipios de la provincia, nos hemos reunido con nuestros alcaldes y concejales, con nuestros portavoces y concejales, donde gobernamos, siempre con las juntas locales, donde gobernamos o no gobernemos, para estudiar las necesidades de sus municipios. Hemos trabajado, hemos consensuado y hemos presentado a nuestro grupo 66 enmiendas que no han aprobado, porque tienen ustedes que comprender que somos 8 provincias y que, lógicamente, tienen que sumar el importe de todas esas enmiendas para hacer una propuesta conjunta que, además... Parlamentario del Partido Popular, Miguel Ángel García Anguita, casi se puedo leerles adelantada la respuesta desde el Partido Socialista de Jaén. Su coordinadora del grupo parlamentario, Ángeles Ferriz, habla sobre esas enmiendas y dice que precisamente los presupuestos de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma, tienen todo lo que les falta a los del Estado: empleo, sensibilidad social y compromiso con la provincia de Jaén. Mientras el Partido Popular de Jaén ha guardado un vergonzoso silencio sobre los presupuestos del gobierno de Rajoy, que durante 4 años han ninguneado a nuestra provincia con las peores inversiones, ahora presenta enmienda a los presupuestos de la Junta. Los presupuestos andaluces para 2016 son una lección de política frente a la crisis, porque piensan en los ciudadanos, porque están volcados en la lucha contra el paro, porque blindan el estado del bienestar y porque además le dan el último empujón a obras emblemáticas de nuestra provincia que podrán finalizarse el próximo año. Vamos, que los presupuestos de Andalucía tienen todo aquello que le falta a los presupuestos del Estado: apuesta por el empleo, sensibilidad social y compromiso por Jaén. Por eso le pedimos a la derecha jiennense un poquito de coherencia, menos partidismo y más defensa de su tierra, que es a la que representan. Si el gobierno de España le pagara a Andalucía los 4.156 millones de euros que le ha arrebatado injustamente en estos 4 años, seguro que podría haber más inversiones. Por eso nos parece una desfachatez que el PP de Jaén exija al gobierno andaluz, cuando calla y es cómplice de la discriminación y la asfixia a nuestra tierra que llevamos soportando 4 años por parte de Rajoy. Para concluir, para cerrar este bloque, subrayar que una de esas enmiendas que plantea el Partido Popular afecta a nuestra localidad una partida en la que se recoge que se dote económicamente a las residencias de ancianos que hay en marcha o que se pretenden construir en diferentes municipios, entre ellos el nuestro. Ya saben el estado de paralización en el que se encuentra ese proyecto en nuestra ciudad. Un alto y vamos a otros asuntos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-6. 78-51-48. De los datos informativos en estas jornadas, el día de hoy ya se ponía la jornada de ayer en marcha todos los tramos que habían estado en obras en la autovía del Olivar, que conectan ya definitivamente Úbeda hasta Martos, todo el trazado abierto y plenamente operativo. La coincidencia con esta circunstancia, reunión de delegados y coordinadores territoriales de la administración autonómica en Úbeda para impulsar proyectos, iniciativas de mejora para el municipio. Se ha celebrado esa segunda de las reuniones de delegados y coordinadores para conocer de primera mano las prioridades de distintos municipios cieneses. La pasada semana tenía lugar en Martos. Participaba el equipo de gobierno de la ciudad de Úbeda, encabezado por su alcaldesa, Antonio Olivares, y se abordaban un centenar de iniciativas encaminadas al impulso socioeconómico de la ciudad. Hoy creo que es un día importantísimo para la ciudad de Úbeda y para toda la provincia de Jaén. Como se ve, por fin se pone en servicio la totalidad de los tramos de la autovía del Olivar, y eso ya contribuye, ¿no? Es una gran contribución, que así entendimos desde el gobierno de Andalucía, a la ciudad de Úbeda, para que una ciudad que es patrimonio de la humanidad tenga las mejores conexiones para llegar aquí, y que cualquier turista que llegue se lleve esa buena impresión, ¿no? Que ha llegado en autovía a la ciudad de Úbeda, patrimonio de la humanidad, y que además se está trabajando directamente en colaboración desde la Junta de Andalucía, lo decía la alcaldesa, con una colaboración estrecha entre las distintas administraciones. Quien sale ganando es la ciudadanía. Por la misma razón, quien pierde cuando eso no es así es también la ciudadanía. Para Úbeda y para todos sus habitantes es clave que haya esa buena relación, y para dar respuesta a cada una de esas demandas que nos plantean, si lo hacen ellos como ayuntamiento podrán hacer alguna cosa, nosotros como Junta de Andalucía podremos plantear otra, pero lo primero que es necesario es que conozcamos de primera mano cuál es la realidad del municipio, y en segundo lugar que sumemos esfuerzos para que unidos le podamos dar respuesta a todas las demandas que nos plantean. Ana Cobo es la delegada del gobierno de la Junta en la provincia. Por otra parte, ASAJA, los jóvenes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA Joven, pide en Bruselas una simplificación real de la PAC y que se dé más prioridad a los jóvenes en el sistema de ayudas. Miguel del Moral es el presidente sectorial joven de ASAJA en Jaén. La semana pasada tuvimos en Bruselas el grupo de trabajo del Copa Joyega y el grupo de diálogo civil de pagos directos de Greening con la Comisión Europea. Allí hicimos un balance de la situación actual de los distintos Estados miembros en lo relativo a la aplicación de esta nueva PAC y las dificultades generalizadas que están teniendo los agricultores en aplicar la diversificación de cultivos, y además de los problemas con los retrasos generalizados en los anticipos de los pagos en todos los. Según ASAJA Joven, es muy importante que los jóvenes puedan conocer de primero el sistema europeo, transmitirle las preocupaciones, dado que los jóvenes que se dedican hoy a la agricultura quieren ser auténticos profesionales, los mejor formados y los más informados. En esto, dice ASAJA Joven, está desempeñando un papel crucial. Pues con ese dato concluimos. Más noticias, hora 14. Sintonía de la SER.